paciente yo, tantos años de experiencia, de escenarios ininterrumpidos, y advertimos que tienen un cansancio de putos. Están muy cansaditos los muchachitos, son muchas horas, ¿no? Sabemos perdonar también, aunque nunca lo hacemos. Pepsi Music 2007. Amiguito, que nos toca a nosotros, ya terminamos, amigo. No sé si veo que están apurados por llegar a las casuchas, hermano, por ir a que los roben en los bares de acá de Libertador, a ustedes que son gente de los barrios, que los roben 8 pesos una cerveza, y que uno va al kiosco y le diga, no, acá no vendemos.